Mandanos un mensaje de voz o texto al WhatsApp de FM de la Azotea. 223-5828-700. Día del amigo y bueno, me imagino que muchos de los que nos están escuchando saldrán a comer, a cenar, a tomar unas birras, a bailar, a lo que fuera, pero también hay quienes quizás prefieren hacer algo más tranquilo, juntarse a ver una película y bueno, para eso le tenemos las recomendaciones de Martín Morales. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos y feliz día, por supuesto, ¿no? Ay, gracias. Muy bien, la verdad que bastante contenta. Nos tocó un día lindo para festejar uh-huh. Este Día del Amigo, pero de todas formas nunca vienen mal recomendaciones para hacer, para ver una película. Exacto. Acompañados. Hoy no creo porque es un género que no invita mucho a ver con amigos, porque es un género... ¿Es más de reflexión? Es más, sí. Ahora les quiero comentar. ¿Les gustan las películas documentales a ustedes? Sí, depende. ¿Miran? ¿Son de mirar películas documentales? No soy de mirar películas documentales, pero sí hay algunas que están, digamos, el documental como lo conocemos tradicionalmente, ese como científico aburrido, uh-huh. No, pero hay documentales que están muy bien hechos y hechos de una forma creativa. ¿Pagarían, la pregunta sería, pagarían 200 pesos que sale la entrada, a las 170 sale la entrada, para ir a ver un documental al cine? Es una pregunta bastante particular. ¿Se paga 170 pesos para ir a ver un documental al cine? Y es una suerte de pregunta capciosa, porque, por ejemplo, si haga un recorte por documentales vinculados al deporte, uno puede decir como, bueno, hay mayor interés, no sé, la proyección del documental sobre el alma dorada de la generación dorada de básquet, como puede generar para un público específico mucho interés, o para aquellos documentales que están vinculados al deporte también pueden llegar a generar bastante interés, pero sí, digamos que sí, se puede llegar a pagar, más allá de las motivaciones personales de tener cierta mirada, de entender que es un ritmo distinto y es una temática por ahí que es mucho más, veces asociado a temas más serios, pero se puede, ¿por qué no? Lamentablemente en Mar del Plata no se estrenan de manera comercial muchos documentales por año, por lo tanto no tenemos mucha posibilidad de pagar 170 pesos por ver un documental porque no se estrenan demasiados documentales. En toda la Argentina no se estrenan directamente de manera comercial muchos documentales. Pero yo conozco mucha gente que le decís directamente documental y te dicen no, ese tipo de cine no miro yo. Piensan que son películas largas, películas aburridas, informativas, sobre algún tema que le puede llegar a interesar a algunos pocos. Hay gente que piensa eso directamente. En el Festival de Cine se ve mucho eso, que las películas documentales que presentan, que son casi todas muy buenas, o la mayoría, por supuesto, ¿no? Y no la va a ver mucha gente. Siempre el festival quedan todas las salas casi llenas, pero son las últimas en llenarse los documentales porque es un género bastante particular que necesita de un espectador que esté atento a eso que le están contando, que no es un entretenimiento el documental. Uh-huh. Por supuesto, el cine entretiene, pero el documental tiene la intención de hacerlo reflexionar al espectador sobre un tema o contarle una historia particular sobre algún aspecto de la vida humana, natural o de algo del planeta Tierra. Y a mucha gente eso no le gusta. Para el cine lo ven como un entretenimiento. Y ver y ir al cine a entretenerse con un documental es bastante particular. Por lo tanto, les traje una pequeña lista, muy personal mía, de 5 documentales que yo les recomiendo para este viernes, para este sábado y domingo que está a punto de comenzar el fin de semana. Y que son muy particulares los documentales estos que les presento porque... Está lejos, pero muy lejos, cada uno de estos, de este estereotipo propio del documental, de que son largos, aburridos, monotemáticos, que narran solamente un hecho de manera bastante pausada. No, son 5 documentales que les traigo que son muy particulares y son los 5 muy buenos. Vamos a ver si vieron alguno de estos 5. Son algunos conocidos y otros que los he sacado de algún cajón de los recuerdos porque son bastante... movilizadores algunos documentales. El primero de ellos es muy conocido, Se llama Blackfish, no sé si lo conocen. No. Blackfish se llama. Es uno de esos documentales que uno lo ve y automáticamente tiene ganas de salir a hacer algo para apoyar esa denuncia que acabamos de ver en pantalla. Es impresionante el poder del cine y del documental en este género en especial, ¿no? Pero Blackfish es una de esas películas. La terminás de ver y tenés una impotencia encima, con ganas de ir a hacer algo. Es casi imposible hacer algo, pero tenés ganas de hacer algo para apoyar eso que se acaba de mostrar en pantalla. ¿De qué se trata Blackfish? Documental aclamado por la crítica en todo el mundo. Se centra en contar la vida de una orca cautiva llamada Tilikum, muy conocida. Esta orca fue arrancada de su familia y de su hogar en el mar cuando tenía 2 años. Y por la frustración causada por casi 20 años de encierro en esa orca, por el aislamiento y por la falta de estimulación emocional e intelectual, esa orca mató a 3 personas. El documental ensambla la historia de esa orca, Tilikum, en una impactante filmación con testimonios de expertos y de desgarradoras entrevistas con gente que conoce a ese animal, que son los entrenadores, sus ex-entrenadores. Este es el punto inicial, contar la vida de esa orca para retratar cómo en mundo marino no solo no cuidan a dicha orca, que está en mundo marino, sino cómo se manejan con la compra, la venta y el maltrato de peces en mundo marino para el entretenimiento. Les juro que cuando la van a terminar de ver a la película, no van a querer ir nunca más en sus vidas a un parque de diversiones acuático. De diversiones no, sería el parque con animales, como si fuese un zoológico acuático. Nunca en sus vidas van a querer pisar un lugar más de esos. Debido a esta película, al estreno de Blackfish, Mundo Marino, la empresa Mundo Marino Mundial... Eso te voy a preguntar, ¿es la misma que, o sea, SeaWorld tiene como distintas...? Claro, SeaWorld, claro, es SeaWorld. Pero digamos, el Mundo Marino que tenemos acá, por ejemplo... Forma parte de esa misma empresa. De la misma empresa. Okay. Por supuesto, SeaWorld, acá en Argentina, Mundo Marino, porque estamos hablando en castellano. Por tanto, Mundo Marino es SeaWorld. Se conoce a SeaWorld en todo el mundo, que hay diferentes parques en todo el planeta de SeaWorld. Como consecuencia de esta película... Mundo Marino, SeaWorld, vio una baja impresionante de visitantes en sus parques al año posterior del estreno de la película y tuvo que salir a responder de alguna manera por esa denuncia que se hacía del maltrato animal dentro de Mundo Marino. Los responsables de Mundo Marino nunca negaron lo que se muestra en la película porque lo que se muestra no es una suposición de algún periodista o de algún investigador que cree que en Mundo Marino se está maltratando al animal, sino que lo que se muestra en Blackfish son cámaras ocultas de gente, de visitantes que fueron a ese lugar, pusieron cámaras escondidas y de noche se prendieron esas cámaras y se muestra lo que la gente de día no puede ver. Pero para entonces, ¿eso no sería ilegal? Es ilegal la manera en la que se filmó, pero lo que está pasando ahí adentro ya lo sé, es mucho peor. Entonces tuvieron que responder. Pero imagino que SeaWorld habrá hecho una denuncia a los que, a los, digamos, al director y a la gente encargada de hacer el documental, ¿o no? No, no salieron ninguna denuncia porque aparte las imágenes no son... No les conviene. Son muy, pero muy crudos lo que sucede adentro de SeaWorld por las noches, que es lo que se muestra dentro de la película. Tuvo que salir a responder Mundo Marino, nunca admitiendo o nunca diciendo que no era lo que estaba sucediendo ahí adentro. Y lo más llamativo es que dentro de esta película hay varias secuencias que están filmadas con cámara en mano de visitantes, como si fuese que vos vas con tu celular a filmar lo que está sucediendo, y los visitantes les empiezan a hacer preguntas a los entrenadores, esas personas que te van guiando dentro del mundo marino, para ver cómo es la vida de esos animales, y esas respuestas que ya las tienen como... Automáticas, los empleados, están totalmente contrarrestadas con lo que la ciencia y los propios científicos que forman parte de Mundo Marino van diciendo. Es un documental que, sinceramente, te dan ganas de no ir nunca más en la vida a un parque de diversiones con animales. Es una película muy fuerte. Véanla, Blackfish se llama, estuvo nominada al Oscar, no ganó el Oscar, pero estuvo nominada a Mejor Documental. Pasamos de la naturaleza y esta denuncia que tiene que ver con Mundo Marino y con SeaWorld, a una película de Netflix. No es una película, es una serie. Serie documental de Netflix, que es muy conocida. No le iba a agregar a la lista, pero es muy buena. Por lo tanto, lo tenía que agregar. Se llama Making a Murderer, o sea, Haciendo un Asesino. La traducción al castellano literal. Es una serie documental de los Estados Unidos. Estrenó en Netflix en diciembre del 2015. Es un documental de 10 episodios. Making a Murderer se llama. Escrito y dirigido por Laura Ricciardi y por Moira Demos. Making a Murderer, ¿de qué se trata? Detalla la vida de Steven Avery, quien es un hombre de Wisconsin. Escuchen esta historia porque son esas historias que parecen mentira, pero que sucedieron en la realidad. Es toda una serie que narra justamente la historia esta. Un hombre de Wisconsin cuya familia poseía un depósito de chatarra de automóviles en el condado, ahí donde ellos vivían. En el 85 este hombre fue detenido y condenado por la agresión sexual e intento de homicidio de Penny Berthen, a pesar de que él pensaba que era toda una movida falsa. Después de pasar 18 años en prisión por eso, por ese acoso sexual, Avery fue exonerado con la ayuda de un proyecto de inocencia cuando una prueba de ADN se emparejó con otro hombre que fue el verdadero culpable de esa violación. Después de 18 años, este hombre fue liberado, fue dejado en libertad, y automáticamente, cuando sale en libertad, aparece otra denuncia en su contra, denunciándolo que él había asesinado a una mujer, y vuelve a la cárcel. Esta serie explora temas y procedimientos en la oficina del sheriff del condado de esa ciudad en Wisconsin que llevaron a la condena original de este hombre. Se sugiere en la serie que los funcionarios del condado tenían conflictos de intereses con la participación en la investigación del asesinato de esa segunda mujer y usaron a este hombre como responsable falso porque el verdadero asesino era uno de los policías que no podían o no querían admitir sus compañeros que él había asesinado a una de sus compañeras. Es una serie súper ultra retorcida. Es una de esas series que es documental, por supuesto, pero que muestra que a veces la realidad supera absolutamente la ficción y cómo la vida de un hombre, en este caso, que no hizo nada, nunca lo pudo demostrar tampoco que él no había hecho nada, quedó totalmente destruida por la mala organización de un gobierno, en ese caso, que no quiso admitir que ellos mismos habían violado en un primer caso a una mujer y luego asesinado a una compañera de trabajo. Pero el primer crimen había sido cometido por uno por los mismos también. Policías. Por exacto. Por okay. Los mismos policías. Y el segundo también. Y el segundo también. Porque cuando lo dieron en libertad por una orden de un ADN que salió, uh-huh. Que no tenían ya cómo refutar eso, se lo dieron en libertad y le inventaron esa segunda situación y lo volvieron a poner preso. Es una serie, por supuesto, se narra de una manera mucho más completa la serie, lo que estoy contando, pero y se dan muchos motivos. Véanla. Les va a dar vuelta a la cabeza. Making a Murderer se llama. Es una serie muy loca, hecha totalmente por Netflix en el 2015. Se está haciendo una segunda temporada de Making a Murderer. Veremos cuál va a ser el caso principal con el que van a narrar en la segunda parte. Making a Murderer, serie, en este caso, documental. De la naturaleza o de la denuncia a los parques de diversiones, fuimos a una falsa condena. Y ahora nos vamos al mundo musical. No sé si vieron alguna vez algún documental sobre música, pero hay uno que es impresionante, que se llama Searching for Sugarman. No sé si lo conocen, pero Searching for Sugarman es un documental que se centra en la figura del desaparecido y legendario cantante llamado Sixto Rodríguez. Es un relato negro que rodea no solamente la historia de este documental, sino la historia de cómo este hombre publicó 2 álbumes en los 70 y se convirtió en una suerte de Bob Dylan del funk, un cantautor atrevido que encontró el éxito en Sudáfrica, muy lejos de su ciudad natal, en los Estados Unidos. Malik Benderloo fue el director de este documental, ganó el premio Oscar por esta película a mejor documental del año. Hace un trabajo impresionante de guión y de dirección dentro de esta película. Es un documental sueco-británico del 2012. escrito y dirigido por este hombre, Malik Bendelu, que cuenta la historia de este misterioso cantante y los esfuerzos de dos fanáticos de Sudáfrica por encontrarlo. De ahí vía el nombre, Searching for Sugarman. En el 2012 obtuvo una veintena de premios cinematográficos, entre ellos el premio Oscar a Mejor Documental del Año, el premio BAFTA, el mejor premio también a Mejor Guión, y tantos otros premios de la industria. Es un gran documental para los que les gusta la música y de cómo se es el detrás de escena de la realización, en este caso de la búsqueda de un hombre músico muy famoso que de un día para el otro desapareció. ¿De dónde se fue a parar ese hombre que en los 70 hizo bailar a tanta gente? Es la búsqueda de este hombre. Es muy bueno el documental Searching for Sugarman. Y tengo dos más, pero lo vamos a terminar con uno. Si quieren, vamos con un documental. No sé si han visto alguna vez alguna película que les haya cambiado o que le haya cambiado la vida a alguien. Esta película que les quiero nombrar ahora es uno de esos muchos casos en los que el cine tiene mucho poder. ¿Una película puede cambiarle la vida a una persona? Sí. Y esta película lo demostró. La Delgada Línea Azul se llama. ¿De qué se trata? Nos ambienta a noviembre de 1976. Un policía que realizaba un control rutinario a un vehículo fue asesinado a tiros por el conductor de ese auto. El conductor de ese auto, el asesino, se da la fuga. Un mes después, el testimonio de un joven de 16 años llamado David Harris conduce a la policía al arresto y al procesamiento de un hombre llamado Adams, un joven de clase baja de 28 años. Para ponerlo en resumen, hay un asesinato, hay un testigo de ese asesinato y hay un acusado. A ese acusado lo metieron preso y fue noticia en todo el mundo por el asesinato de ese policía. La condena que le dieron a ese hombre fue la pena de muerte en Estados Unidos. A un director de cine que estaba leyendo la noticia le llamó demasiado la atención que un caso así fuese tan fácil de resolver y empezó a investigar. Este documental cuenta cómo fue esa investigación a través de la recompilación de testimonios de todos los implicados del caso, de los abogados y de los propios testigos. Asistimos a un documental que es un análisis exhaustivo de quién, cómo y por qué se cometió ese crimen al policía, además de desglosar el proceso de investigación que llevó al arresto y a la condena a muerte a ese hombre. La película se realizó y se estrenó una semana antes de la condena a muerte, antes de que lo mataran al hombre. Se armó tanto revuelo por la película, por cómo el director de la película había descubierto en su película que había sido toda una cama esa condena, que no tuvieron otra que aceptar la realidad. Una semana antes de que el acusado fuese asesinado, este documental le salvó la vida y probó que él no había sido el asesino y que había sido otra persona. En la película, no les quiero decir, en la película está el nombre, el apellido de esa persona, y gracias a esa película se descubrió el verdadero asesino de ese policía. Película que ayudó además a que distintos estados de los Estados Unidos saquen la pena de muerte como condena. La película estrenó en 1988, es un peliculón de lo mejor que se ha hecho en la historia del cine documental porque tiene una causa y una consecuencia firme. La película salvó la vida de una persona y además ayudó a que la pena de muerte se salga de varios estados en los Estados Unidos. La Delgada Línea Azul se llama. Sí, es increíble el poder que tienen los documentales, a diferencia de por ahí otros géneros, de verdaderamente hacer un impacto y cambiar la vida de una persona. En este caso es el poder del cine, no solamente del documental, sino del cine y cómo una película puede cambiar el rumbo social de una sociedad, ¿no? Como en este caso la pena de muerte en los Estados Unidos. Los viernes Martín Morales nos acompaña, los viernes Martín Morales insiste con nosotros y nosotras aquí en el estudio Rodolfo Walsh. Rápidamente la lista de recomendaciones de la jornada de hoy, Blackfish, Making a Murderer, esta serie documental interesante, vamos a tratar de buscarla por los carriles pertinentes, Searching for Sugarman y el último me lo perdí de la anotación, ¿cómo era? La Delgada Línea Azul. Es como si fuese un refrito de La Delgada Línea Roja, la clásica película de acción, pero en este caso La Delgada Línea Azul haciendo una referencia también a esa película que también incentivó a la creación de este film. Como en otras oportunidades, este fin de semana veremos la posibilidad de compartir esta participación de nuestro compañero Martín en radiodelaazotea.com.ar, así que ahí están hechos las invitaciones del caso. Y si hablamos de documentales que son muy buenos, hay uno sobre la vida de Amy Winehouse, no sé si lo han visto. que les quiero recomendar, se llama Amy. Lo dirigió un gran director llamado Asif Kapadia y es genial ese documental. Se llama Amy, véanlo. Si les gusta Amy Winehouse, van a descubrir cómo fue su vida y lo tanto que sufrió hasta que llegó a su muerte. Vamos a escuchar algo de Amy Winehouse, vamos a escuchar uno de sus más grandes clásicos, You Know I'm Not Good.